Estamos con don Luis Adué, presidente del Consejo de Pescadores Artesanales y Pueblos Originarios por del Mar, región de Los Lagos. Señor Adué, tenemos entendido que hay un pescador herido. Si nos puede entregar mayores detalles de lo que ha sucedido esta mañana. Sí, bueno, tenemos información de que, información, y personalmente lo vi llegar en la mañana, a las 10:10 de la mañana, llegó un compañero nuestro herido a bala. No sabemos si en una o las dos piernas, porque venía todo ensangrentado, y lo subieron inmediatamente a la ambulancia. Lo que tenemos claridad es que fue baleado en Caleta Milagro por gente que se cree dueña del borde costero en esa caleta. Don Luis, ¿cuál es la situación que se vive? Tenemos entendido que hay tensión en el ambiente producto de este ataque y de otros anteriores. Hay mucha tensión acá en parte de los pescadores. De hecho, nos reunimos adentro en la sede ahora en la mañana, y esto, yo me tuve que retirar porque los pescadores querían partir con todas las embarcaciones, para arriba por Caleta Milagro, a poco menos que a Guerrero alguno. Porque esta ya no es la primera vez, como dice usted, este es el noveno caso que tenemos de agresión, no solo con a balas, sino que a palos y todo tipo de ataque, corte de manguera a los buzos. Eso, cortar la manguera a un buzo, eso es, para mí, es intento de homicidio. Pero que aquí, en la Quebrada Lají, todo eso son intentos de homicidios. ¿Cuál es la situación puntual? Esto, ¿cómo se origina esta rivalidad, estos derechos que se están coartando entre ustedes? La verdad, la cosa es que no es que haya rivalidad entre las comunidades indígenas y los pescadores, porque al final somos todos los mismos. Pero el tema está controversial en una ley, la ley, la 20.249, que siempre nosotros hemos dicho de que esa es una ley muy buena para la pesca artesanal, para el país, porque ya no se van a poder meter los barcos industriales ni las mineras dentro de las 5 millas, ni menos de las 12 millas que autoriza la ley. El problema está en que esta ley es un arma de doble filo, porque puede caer en buenas manos como puede caer en malas, y aquí está demostrado de que no está en buenas manos, porque somos todos ciudadanos, todos compatriotas, no debiéramos por qué estarnos corriendo balas, porque simplemente porque los pescadores van a sacar cochayuyo a un área. Entonces, si ellos no la sacan, es porque realmente a lo mejor no la necesitan, y esto no, porque ellos no trabajan en el mar. Ellos no trabajan, no hacen uso directo del mar, de los recursos que tiene el mar, sino que ellos tienen un área de manejo, y cuando cosechan, ellos contratan. O sea, prácticamente son empresarios del mar. Ellos contratan trabajadores que son nuestros mismos pescadores, que le van a sacar el loco a ellos para que ellos lo puedan vender. Entonces, la ley de las áreas de manejo también tampoco fue perfecta, porque se le entregó área de manejo a gente que nunca había trabajado en el mar. ¿Ustedes han comentado esta situación con la autoridad? Con todo, desde el año 95, desde que salieron las áreas de manejo. De hecho, estuvimos en la calle muchas veces peleando para que las áreas de manejo no se le entregue a quienes no correspondía, pero en este momento me atrevería a decir yo que acá en nuestra comuna, afortunadamente no es tanto, pero en la isla de Chiloé, el 90% de la isla de Chiloé no tiene área de manejo, el 90% de los pescadores legales no tiene área de manejo. O sea, quiere decir que el 90% de las áreas de manejo en Chiloé están entregadas a gente que no hace uso directo al mar. Y en el caso de Caleta Milagro, que es donde sucede la agresión, ¿qué comunidad tiene el área de manejo? La comunidad de Caleta Milagro, en la comunidad de los señores Jaramillo. ¿Ustedes han tenido algún tipo de reunión con ellos? Nosotros sí hemos estado en conversaciones, en reuniones no muy amenas, pero sí hemos estado en conversaciones, porque no estamos de acuerdo de que ellos no dejen entrar a los pescadores al borde costero, por lo menos sacar cochayuyo, ni siquiera el año pasado la luga estuvo varada de un metro de altura con un muy buen precio, y a los pescadores no lo dejaron, a los recolectores de orilla no lo dejaron entrar. Tengo entendido también de que ahora un turista, fueron agredidos turistas también que estuvieron ahí en la caleta. Eso directamente lo sabe la persona que lo llevó en bote para allá. Él puede dar mayor información de eso, pero yo también tuve, a mí también me informaron de que habían sido agredidos tres turistas que le rompieron hasta las carpas. Entonces esto no puede seguir así, porque si no va a terminar en una confrontación, ojalá ni de lo quieran. Yo lo dije la vez anterior que tuve una entrevista en País Lobo, de que no queremos que suceda otro Rucamañío donde murieron cinco peñis. Don Luis, ¿hay agendado algún tipo de reuniones con los pescadores durante esta jornada? Estamos pensando ahora, estamos esperando que venga la brigada de homicidio, y esto, nos vamos a reunir en el muelle y un poco esperar que se pasen, que se calmen un poco las pasiones abajo en el muelle, porque los pescadores estaban decididos a partir, y afortunadamente me escuchan, y yo le dije que eso lo único que va a traer esto consecuencias graves, pero querían partir todas las embarcaciones por arriba para Caleta Milagro a hacer justicia por su propia mano. Don Luis, como siempre, agradecido el contacto y dan respuesta a nuestras dudas. Que tenga buen día. Muchas gracias. Igualmente.